Así que bueno. Bien, acá estamos. Estamos acá encarando un enero de mucha comunicación no violenta en la comarca andina, ¿no? Mira cómo Amiguita. Te lo tiré. No nos sí, podemos olvidar no. de enunciar este taller. No, ahí va, dale. Dale vos. Va, bueno, está bien, voy yo. Resulta que el jueves 16 de enero, uh-huh. a las 6 de la tarde. De 6 a 10 de la noche, o sea, un taller intensivo. De 4 horitas. Sí. Onda, de ahí entras de una manera. Y salís de y otra. Salís de otra. Es así. Sí. Por eso las invitamos a que vengan, sí, ¿no? Sí, esto va a suceder en Espacio AB Fénix, en el Bolsón. El nombre del taller es Comunicación No Violenta en Espacio de Trabajo. Para grupos de trabajo. Sí, trabajar en equipo. Tuvimos tantos nombres que... Trabajar en equipo. Para trabajar en equipo. ¿Hace falta que tengas un equipo para venir al taller? No. No, pero sí te va a ayudar para entender, comprender y fortalecer tu forma de trabajar en equipo. Exacto. Sabemos que ¿qué? Acá en la comarca hay muchos equipos. Grupos, mucha gente que se organiza de forma grupal y emprende cosas. De golpe venimos acá, decimos, che, hagamos la cosa de otra manera. Exacto, ¿no? Con estos otros valores. Sí, y nos juntamos y lo hacemos, y de golpe no, hay igual una dinámica de relación que por alguna razón, ¿no? Hay algo que quizás no terminamos de... Claro, de destrabar, de modificar, sí. Trascender, ampliarnos. Claro, como intenciones de entendernos, de comunicarnos, de aceptarnos, y sin embargo quizás en el diálogo, en las dinámicas... Sí. Hay como algo, ¿no? Que por eso empezamos como enero, el mes de el poder y la comunicación no violenta, ¿no? Dinámicas de poder. Sí, y lo potente ¿sí? es que este taller lo ¿sí? vienen a dar ¿sí? tres claro, maestras. No lo vamos a dar nosotras. Claro, no. Nosotras lo vamos a tomar. Sí, por favor, qué gana de tomar este taller que tengo. Claro, nosotras vamos. Pero este taller nosotras lo dan tres maestrazas. Sí. De la CNB, de la vida, cada una tiene como sus enfoques, sus... Su mambo. Sus experiencias, sus diferentes aportes. Recorridos, experiencias. Recorridos, tienen mucha experiencia. Bueno, son tres personas que estuvieron en el retiro de comunicación no violenta que fuimos nosotras. Las conocemos. Y... Bueno, y recomendamos mucho que vengan a tener la experiencia de escucharlas, hacer los ejercicios. Es un taller como muy vivencial. Exacto. Práctico, no es una conferencia. No. Entonces, por eso decimos que sí, claro, tener la experiencia en el cuerpo, salís distinta. Sí. Y me parece que es algo súper clave para entender, no solo porque esto, ¿no? Las relaciones, cuando... Que me causa mucho, mucho escozor decir esto, pero... Como que las relaciones que yo tengo para trabajar en equipo, ¿no? En afuera, que igual el primer equipo es el que tengo adentro, ¿no? Mm. Entonces, todas estas relaciones de poder también pasan adentro con nuestras distintas partes y voces. Sí. Entonces, nada, es como un espectáculo ver eso. Sí, totalmente. Como dinámicas que vemos quizás ver más en afuera. Sí. De repente, bueno, internamente hay una voz que se impone más sobre otra. Hay otra que se somete... Sí, otra que quiere, como... Che, a ver, dialoguemos, viejo. Y así un montón, claro. Está bueno eso. Sí. Así que bueno, esto no te sirve para un grupo de trabajo que realmente aparte modifica, es como realmente práctico. De che, bueno, hagamos esto y de golpe se resiente la conexión, ¿no? Sí. La capacidad de llegar a nuevos acuerdos... es como mirarlo desde otro lado, ¿no? Tener otro tipo de conversaciones y como que rápidamente te llevan a como un entendimiento. Y encima, después te va a quedar flasheando de que te va a cambiar tu propio diálogo interno. Entonces, bueno. Vengan. Esa es la invitación, sí. Sí. Comuníquense. Todo esto lo pueden encontrar en el Instagram de Abracadabra Radio. De nombrar lo verdadero, sí. De diálogo consciente y compasivo, de siendo... ¿verdad que digamos todo? ¿De la luz? Sí. Y bueno, cierto, Lucía, se te escapó un poquito. Yo no sé qué da y qué no da. Claro. Sí, va sí. a ser un tallerazo como muy muy único también, ¿no? Muy, muy único, porque vienen, sí. Sí. Elia viene de Estados Unidos. Claro, Elia es de Estados Unidos, las chicas son de Buenos Aires. Pero Elia es de Estados Unidos. De Portland. Portland. O sea, re lejos. Claro. Por ahí no es la única vez. Claro. Bueno. Esto es la semana que viene. Esto es la... No. Sí. ¿Esto es la semana que sí. viene? Sí, Josefina. 10 días no es la semana que viene. Es la semana que viene. O sea, este jueves no el otro. Exactamente. Ay, Dios. ¿Estamos bien? Cuenta. Bueno, así que sí. Bueno, lo tenemos encima. Sí, anótense, dale, venga. Va a estar bueno. Va a estar bueno.